esa maldita palabra que tanto estorba y que de alguna manera hay que ponerle otro nombre, no sé. Por eso yo decía voceros, Oscar, Eric, un equipo, un core team por último. Si se puede considerar así a ustedes dos, no es que haya que borrar, pero, por ejemplo, en el caso de borrar, hay cosas que hay que referirse a la gente en Colombia, a alguien que tenga que manejar alguien maneja el sitio web, y por ejemplo decirle, hey, recuerden que ya no somos el brazo activista del Venus Project, por dar un ejemplo, y actualizaciones que se pueden hacer, a alguien tengo que, o alguien, el movimiento tiene que referirse. Nelson, es una cosa muy curiosa porque, por ejemplo, tú nos dices ahorita un vocero con respecto al grupo de medicina. Resulta, para contarte infidencias, pues ya que estamos en confianzas, resulta que ayer precisamente estábamos hablando de eso en la reunión de Colombia y se estaba diciendo que una cosa que sucedió es que la semana pasada no se convocó a reunión de medicina porque las personas que supuestamente habían estado haciendo esa convocatoria, que era un argentino y un colombiano, tuvieron dificultades y sobre todo porque el argentino estaba completamente en desacuerdo con la forma en cómo se está llevando el grupo. Entonces el grupo, por eso, digamos que perdió continuidad. Tuvimos que volver a replantear la necesidad de dar continuidad a ese grupo y otra persona diferente tuvo que volverse a hacerse cargo de esa convocatoria. Evidentemente no vamos a dejarlo caer. Pero la cuestión allí está en que es para contarte básicamente que no hay, de nuevo, no hay una sola persona permanente pendiente de eso, sino que por el contrario, si alguien en algún momento tiene alguna dificultad para continuarlo, otra persona lo reemplaza y continuamos adelante. O sea, es muy difícil, Nelson, realmente desde la forma como nosotros lo tenemos planteado, pensar que hay un solo líder, ¿no? Al contrario. Si alguien falla, el siguiente lo reemplaza y el siguiente lo reemplazará. Esa es la forma en cómo estamos tratando de mantener la dinámica aquí. Y si tú miras el Grupo Colombia, cada vez que alguien ha preguntado acerca de un líder, pues todo el mundo entra y le responde diciéndole que ese tipo de cosas no existen en Colombia. Disculpa, Nelson, pero pues es la manera en cómo nosotros hemos tratado de manejar las cosas acá. La forma en cómo nosotros creemos que siempre hay una comunicación libre con Colombia es que tan pronto ustedes quieran comunicarse con nosotros, pueden asistir abiertamente a nuestras reuniones, a nuestros espacios, que no tienen clave para nada y que son completamente libres para que cualquiera de ustedes asista y bienvenido. Sí, se entiende perfectamente. El asunto es que hay desviaciones, hay derivaciones. Cuando yo me refiero a seguir medicina, por ejemplo, no es el objetivo principal del movimiento, sino que el activismo. Entonces, no estoy hablando de líderes tampoco, sino que un core team o un equipo de 20, 30 personas, si quieren, al que se puede dirigir y decirles, hey, recuerden que tienen que orientar, coordinar el movimiento en Colombia de manera de que no se produzcan malas interpretaciones y la gente crea que tiene que salir a hacer proyectos autosustentables para comprarse un panel solar y luego con ese panel solar te seguir mirando televisión y seguir comprando en este sistema absurdo. Entonces, es orientar básicamente eso, las tareas del coordinador. No sé si han tenido tiempo para echarle un vistazo a lo que son las guías de capítulos, que como bien lo dice, guía. Para poder tener comunicación directa. Entonces, cuando hay un meeting internacional, que hay una representación, tú, Oscar, Eric, o quien sea, a través de la lista de correo, que me parece que ya está funcionando el segrescolombia@gmail, pero saber a quién nos estamos dirigiendo, o sea, a quién nos estamos acercando. Se entiende perfectamente lo holográfico, y eso lo habíamos conversado con Eric antes en Skype, y yo recuerdo que le dije que me parecía genial. A largo plazo, que se podría producir inclusive como un ejemplo, pero desafortunadamente por el otro lado, lo que no nos gusta y a mí tampoco es esto de la oficialidad, esto de los mecanismos y todas esas cosas, tienen que funcionar de alguna manera para la correcta representación del movimiento y la gente no se confunda, los nuevos miembros entren a pensar que tienen que entrar a hacer medicina o que tienen que entrar a proyectos autosustentables o lo que sea. Eso está bien a nivel personal, pero no como iniciativas del movimiento y eso es lo que se tiene que trabajar, como tú dijiste, en confianza con algunas personas, que no necesariamente tienen que ser las mismas. Por eso digo que todos tienen que ser líderes o ninguno lo es. Yo le pido de verdad, lo he visto siempre que están manejando el movimiento, independiente de roces que se hayan producido con uno u otro miembro de otros capítulos, que eso en realidad no tiene, para mí no tiene importancia. De hecho, es pasado. Y he visto que hay una orientación clara, por lo menos de ti, Oscar, me he escuchado. hartas grabaciones. Se me ha dicho, por favor, revisa bien el caso de Colombia. Ahora, si miran el trato global, Miguel ahí coloca alguna actualización sobre Colombia y yo digo, ¿con quién hablo? La persona más cercana acá son Eric y qué bueno que estás tú, Oscar. Entonces, referirme a Colombia en términos de decir, sí, está todo bien. ¿Por qué? Porque hablé con Eric, hablé con Oscar. En realidad, sé que están representándolos a todos. ¿Se entiende? Nelson, mira, discúlpame un segundo, Oscar. Nelson, la primera pregunta que yo te hago y que te he hecho hace mucho tiempo es: ¿quién dice que las cosas son así? Y Bueno. sobre todo, lo más importante, ¿por qué deben ser así? Sí, o sea, explícame eso, Nelson, porque, o sea, tú estás viniendo aquí a decir que las cosas deben ser de una u otra forma. Entonces mi pregunta es: ¿quién dice que eso es así y por qué debe ser así? Ok, no digo que deben ser así, Eric. Digo que así son. El movimiento está constituido por capítulos, que son sus brazos, sus piernas, como quieran. Entonces, tiene que haber una comunicación entre los capítulos, más allá de lo que es el sentido holográfico del movimiento. Hay un tren de pensamiento que dicta básicamente cómo trabajamos. Entonces, no es que alguien lo diga, sino que hay un grupo de personas que persiguen la buena gestión del movimiento, la buena orientación, que no se nos malinterprete, recuerda todo lo que está pasando ahí con los medios, todo lo que Peter inclusive ahora se ha tenido que estar defendiendo él, y le va a pasar a otros capítulos. Argentina en este momento también están tratando de ordenarlo para que no los malinterpreten, y de esa manera tener alguna representatividad. Si alguien va y dice, esto es el movimiento en Colombia, bueno, alguien que diga, no, eso no es el movimiento en Colombia. Que se comprenda el tren de pensamiento como corresponde. No es que alguien vaya y lo diga, no es que alguien diga, estas cosas tienen que ser así. Es la naturaleza del movimiento desde que se inició. Recuerden que cuando partió se colocaron los chapters, y los chapters requerían de alguna persona a quien contactar, que ahora ya se ha expandido a los core team, y eso es lo que fomentamos. Ojalá que se hagan equipo. Que puedan ayudar a coordinar las actividades del movimiento. Obviamente no tiene que ver con mandar a la gente a decirles qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer, sino que simplemente mantener el flujo de información constante y actualizado, porque la gente por sí sola se va dando cuenta de que, como decía, por ejemplo, Saya Medicina no es una manera de hacer activismo, sino que es un proyecto personal que si alguien tiene conocimiento de medicina debería estarlo haciendo. Y si alguien tiene conocimiento de tecnología, también debería estarlo aplicando de alguna manera. Todos de alguna manera tenemos que desenmarcarnos del sistema. Pero promoverlos como actividades oficiales de un movimiento, luego les van a caer encima o nos van a caer encima. Mira, acá estos tipos están completamente equivocados porque la medicina que están promoviendo no funciona. ¿Y qué va a suceder? Que nosotros, el movimiento como tal, como ente, no va a poder decir, no, eso no es del movimiento. ¿Por qué? El capítulo de Colombia aparece como un capítulo del movimiento, ¿te fijas? Entonces, yo propuse, para que, y si quieren les muestro el reporte, yo propuse que el capítulo se mantuviese como third party, que es lo que se inició al principio, y que esto de oficialidad o no oficialidad, haciendo caso también un poco de lo que me decía Gabriel, se deje de lado como mecanismo, pero mantener el orden con algunas personas, como por ejemplo conversando a ti, contigo, Eric, o con Oscar. Mantener solamente eso. Bueno, ahora hace solamente un par de semanas, Gabriel me dijo, ¿sabes qué? Voten el capítulo de Colombia, sáquenlo del movimiento, porque en realidad está produciendo muchos problemas. Y yo no veo que esté produciendo muchos problemas. La gente se da vuelta por algunas actividades, las considera, ellos verán si están bien o no de acuerdo a los lineamientos del tren de pensamiento. ¿Quién dicta las cosas? El tren de pensamiento, el movimiento. Básicamente eso. Pero es simplemente, como por ejemplo el caso de ahora, se están actualizando los sitios web y tenemos que sacar esto del proyecto Venus porque se nos está confundiendo con organizaciones, con entidades, y no somos el brazo activista del movimiento. ¿Y eso a quién se lo digo? ¿O quién se lo dice a Nelson, Nelson, Colombia? No. Nelson, para ahí, para ahí, para ahí. Perdón. Mira, ¿cómo así? Que Gabriel Vivas te dijo que el capítulo de Colombia está generando muchos problemas y que lo sacara. ¿Eso estás diciendo tú? Sí, estábamos en una conversación en Skype hace un mes, yo creo, hace atrás. Básicamente que no había comunicación. Si quieren, Voy a buscar tal reporte, Oye, porque es pero lo tú sí que... sabes, discúlpame Nelson, discúlpame porque, que, mira, estás pasando de decir unas cosas a hacer otras y pues, o sea, discúlpame Nelson, pero o te estás justificando o simplemente estás pues, siendo completamente negligente alrededor de tu ignorancia o son las dos. Mira, primero que todo, Gabriel no tiene ninguna participación con Colombia desde creo que desde la última vez que hablamos. Y todos aquí en Colombia, pues en pro de contactarlo y de que siguiera participando, nos hemos puesto en contacto con él y él no se ha comunicado con nadie. Entonces, primero ten en cuenta eso. O sea, él pudo haber sido muy activo, pero en ese momento no está activo. ¿Sí? Y es una pena, Perdón, se te pero cortó, no. Eric. Nelson, Nelson, por favor, termíname de escuchar. Él no está Sí, activo. Ahora, cierto. eso. Bueno, voy a, tras Eric Pero llegue, te voy permíteme, a completar la espérate. idea. Te voy a plantear un par de cosas, Nelson. Voy a tratar de hacerlo como de la manera más sincera posible. Nosotros, yo personalmente, en el movimiento, ya me has visto por aquí rondando hace bastante tiempo. Y ya he tenido bastantes charlas, encuentros, discusiones con personas de varios capítulos de habla hispana. Sé que existen muchos puntos de vista, sé que existen muchas miradas encontradas, sé que existen muchos egos. Y en realidad el problema no es ni siquiera ese, sino que desde la idea incluso de que el movimiento debía andar por tres caminos, por tres momentos diferentes, que uno era difusión, el otro era transición y el otro era puesta en práctica de proyectos. Nosotros nos quedamos sorprendidos cuando, al ver que no solamente dentro del movimiento, sino que en el mundo, todos los movimientos entraron ya en transición. Dentro del movimiento lo que se hizo fue volver a reafirmar o devolverse en nuestro concepto hacia la etapa de difusión. Nosotros en Colombia, y lo que hicimos fue una evaluación de todo eso y nos dimos cuenta de que el movimiento, en vez de avanzar, se estaba volviendo en algo completamente anquilosado, quieto, aburrido, sin propuestas. Y más aún que eso, las reuniones, las diferentes reuniones, los diferentes encuentros con las diferentes personas iban perdiendo contenido, se iban limitando los intereses. De las diferentes personas que participaban, ya no se volvió a hablar sobre economía, ya no se volvió a hablar sobre ningún otro tema que no fuera simplemente reportes de capítulos acerca de posibles difusiones. Y simplemente lo que tuve es que User in your incluso channel started bajo recording. la que la acabé de mirar, lo que ustedes hicieron, pues es bastante corta y me atrevería a decir, me atrevo a decir que es bastante pobre. Yo personalmente veo que el movimiento al quedarse quieto, no propone. Y como el movimiento no propone, y nosotros en Colombia tenemos, al menos dentro de nuestra página, más de 5.000 personas allí participando, o al menos recibiendo información todo el tiempo, consideramos que tenemos que generar con ellos la responsabilidad que nos han puesto. Tú sabes perfectamente que para los movimientos de esta época son muy diferentes a los movimientos de los 60. Y los movimientos de esa época, llámense indignados, llámense Occupy Wall Street y todo esto, lo que menos espera es tener líderes, sino que precisamente sea una distribución diversificada de la palabra y de las acciones lo que genere la velocidad del grupo. Nosotros asumimos que el movimiento se desde las palabras de Peter Joseph está en esa misma tónica y la mantenemos. En ese sentido, las propuestas que hacemos desde Colombia son propuestas que van en función de que asumimos que estamos en un proceso de transición, no ya en un proceso de difusión, sino de transición. Sé que muchas personas no están de acuerdo con nosotros, sé que a nivel latinoamericano hay muchas personas que también tienen miradas completamente diferentes de qué se debe hacer y cómo se debe hacer, pero también consideramos que si alguien no toma la posición de avance, nadie lo va a hacer, como no se ha hecho hasta ahora. Han tenido 3 y 4 años para avanzar en propuestas concretas. Y no lo han hecho. Nos cansamos de esperar y no vamos a seguir esperando. Y para nosotros, los que insisten en mantener el proceso solamente de difusión, en realidad quieren detener el proceso del movimiento y no vamos a hacerlo en ese juego. Porque nosotros vivimos en un país de guerra, estamos mamados de la guerra, No estamos interesados en seguir el juego del sistema. Y hay una cosa que también es clara en eso. Nosotros somos conscientes de que el movimiento convoca a gente que no está con el sistema. Y por consiguiente, evidentemente, tampoco va a estar de acuerdo con pasarse de un esquema de obediencia a otro esquema de obediencia. Nosotros mismos somos desobedientes y por eso estamos acá. Entonces, no pueden esperar obediencia de nosotros y no pueden esperar que convocamos a personas obedientes. En ese sentido, el movimiento es aquí, en este país, lo que puede ser y estamos buscando es darle posibilidades de sobrevivencia real a la gente en este país en que nos toca vivir y en la situación que se nos viene encima con el cambio global. Entonces, Nelson, nosotros básicamente lo que tratamos de hacer, muy de acuerdo con las ideas generales del movimiento, es tratar de ponerlo en práctica y no nos vamos a detener, discúlpame por eso, pero no nos vamos a detener porque no vamos a jugar el juego de quedarnos quietos. En ese sentido, pues, se nos puede venir el mundo encima, Nelson. Como lo han hecho, ya nos han hackeado dos veces la página, se nos han Wow, atacado la wow. página y mucha información ha corrido de que es muy probable de que ese ataque viene desde dentro del movimiento. No hemos hecho escándalo con eso. Tal vez es la primera vez que te lo digo a ti, o te lo decimos a ti fuera de Colombia, pero ese ataque seguramente viene desde dentro del movimiento y seguramente van a haber muchos más, pero no nos vamos a detener, porque al contrario, lo que consideramos es que Latinoamérica, en todos los procesos de supervivencia que está haciendo, con toda la unión de todos los países que está haciendo, lo que necesita es apoyo. Y no vamos a detenernos frente a quienes están interesados en detener el movimiento, simplemente por intereses proeuropeos, progringos o quien sea. Si alguien nos quiere seguir, que nos diga. Si nos van a cortar, que lo hagan. De todas maneras, eso no nos, digamos que no nos puede asustar en la medida en que todo el tiempo hemos estado bajo presión. Entonces, tú, con los que quieran, puedes llamarnos la atención de que hagamos una cosa, de que pongamos un representante, de que pongamos un vocero, de que mantengamos las líneas del movimiento. Nelson, nos cansamos. No vamos a hacerlo. Y no quiere decir con eso que nos vamos a tirar el movimiento, que ni que le vamos a embarrar la cara a la gente, ni que vamos a tirar el caminado, nada. No. Estamos dentro de las líneas del movimiento, pero no nos vamos a quedar quietos esperando que alguien algún día haga por nosotros lo que nosotros podemos hacer. Al contrario, lo vamos a hacer y lo seguimos haciendo. Y te invitamos a ti a hacerlo, Nelson, porque consideramos también que así como tú eres una persona pila, todos los de tu capítulo están en este momento necesitando soluciones para su vida cotidiana. Entonces, al contrario, Nelson, te invitamos a que andes con nosotros. Y pues igual, si no quieres, pues otros lo harán y bienvenidos, ¿ok? Entonces, por el contrario, estamos como nombrando medicina Zeitgeist y con eso, de alguna manera, también invitamos a los otros a que abran otros capítulos, otros temas, otros temarios, con nombre propio, con el nombre que quieran, pero que lo abran, que lo abran en el sentido en que estas cosas se tienen que dar. Y amigos del movimiento hay muchos. No solamente el Venus, amigos del movimiento también está en Open Source Ecology, el Earthship y otros cuantos. Y sí, y tienen que seguir siendo ejemplo para mostrarle a la gente que hay salidas. No estamos interesados en taparle las ojos ni las salidas a la gente. Entonces, Nelson, puedes tratar de corregirnos, puedes tratar de decirnos hagan esto o lo otro. Pues lo siento. Creemos que esa es la mejor manera de llevar el capítulo de Colombia y bienvenido e invitado al capítulo como lo estamos proponiendo y que no creo para nada sea una situación de ponerte ni a ti ni a nadie del movimiento en una situación peligrosa, difícil ni de descrédito. Entonces, esa es la posición que tenemos acá. Sí, la otra cosa que Clarísimo. te quería decir, Nelson, es que por favor te informes. Y ya que está Marcelo acá, que él ha participado precisamente en las reuniones de medicina, que mira, para que tú sepas, esas reuniones no las convocó nadie de Colombia, las convocó un activista de Argentina, como para que te enteres, Nelson. Porque tú hablas sin saber y eso es súper molesto. Tú hablas de un montón de cosas sin saber. Y hablas desde tu ignorancia y lanzas juicios. Si tú te informaras y por lo menos estuvieras enterado, listo, vale y viene. Estás dando un punto de vista crítico alrededor de tu conocimiento sobre un tema, pero tú estás hablando sin saber de lo que tú supones. Estoy casi seguro que ni siquiera has leído las reuniones, los pads y lo que la gente habla. Invito a Marcelo, que estuvo ahí y que estuvo en las reuniones que definieron precisamente el norte de ese equipo de trabajo, para que no sea la botica de la abuela donde la gente llega a pedir consultas, qué fue lo que se definió y por qué. Dale, Marcelo. De hecho, la idea vino de una persona de Paraguay. Ok, pero déjame contar No, un no, poco, Nelson, Eric. Nelson, es que hagamos este ejercicio, porque es que tú vienes acá a decir qué tenemos que hacer, pero tú no escuchas. Entonces, si viniste a hablar con nosotros, querías el tiempo, te lo estamos dando, porque consideramos que tú mereces respeto, pero nosotros también. Entonces, invito a Marcelo a que te cuente, ¿sí? ¿Por qué al Estado? Pues para no ser yo ni Oscar. Bueno, yo participé varias veces en el, digamos, en las reuniones de medicina Sad Guys. Pero sinceramente no recuerdo quién invitó. Yo creo que Adara estuvo en varias reuniones, que ella es de Paraguay y justamente estudia medicina. Y me pareció interesante porque a mí me gusta la medicina, ¿verdad? O sea, y creo que puede ser, digamos, un gancho perfecto para que la gente se vaya adhiriendo, ¿verdad? No precisamente para tratar a lo mejor problemas de salud, ¿verdad? Porque por internet es difícil, digamos, hacer consultas, o sea, nada de eso, sino que más bien para señalar los errores del sistema justamente dentro de la medicina y lo que podría ser una economía basada en recursos. Bueno, y de repente creo que recuerdo a este chico de Argentina, no me acuerdo, Ezequiel Arrieta creo que estudia también medicina, él estuvo presente, o sea, varios argentinos, ¿verdad? Creo que había más argentinos que gente de Colombia, eso sí. Pero creo que no hay nada malo en eso, sino que se debería aclarar de que no es la prioridad del movimiento, pero que se entiende que es una manera de llegar a tratar de subirnos en el tren de pensamiento del movimiento, justamente. Porque de repente hay gente que quiere hablar de unos temas y de repente no sabe de unos, pero sabe de otros. Entonces de repente puede colaborar con en lo que sabe. Y se va haciendo como un blog de discusiones. O sea que yo lo veo así. No sé de repente cómo ve la gente desde otro ámbito, punto de vista. Habría que ver con qué cristal mira a cada persona para poder entender y digamos, tener una empatía y llegar a un consenso de un activismo, digamos, sano. Nada más que eso. Ok, ahora sí puedo responder. Bien, primero que todo, gracias por la clara expresión que da Oscar. Mira, básicamente, así como sinceramente tendría que decir desde mi interior, estoy completamente de acuerdo. Desafortunadamente, esto de las tres fases ha confundido a personas, de saltar a proyectos. Y no somos todavía lo suficiente como para abarcar la cantidad de proyectos que se pueden gestar desde ese pequeño grupo de personas. Entonces, yo le pregunté personalmente a Peter Joseph, le dije, oye, ¿qué opinas de eso que dijiste, de eso que dijimos, de las tres fases? Y tengo la respuesta. Y él me contestó, no, eso es viejo, ya no lo usemos, por favor. Y tengo, desafortunadamente, que comunicarlo. El mismo Peter Joseph pidió, por favor, no ocupen eso, porque la gente se está confundiendo y está saltando de difusión a proyecto, y eso es viejo. Esa fue la respuesta. Y no, por ahí creo la grabación donde me decía Nelson, para, that's all, me decía, eso es muy viejo, ya no lo ocupamos. Entonces, era simplemente para que él aclarara eso, para que Peter dijera, por favor, saca esas tres fases, porque eso va a seguir haciendo que los capítulos se sigan confundiendo en ellos. Y tengo que reconocerlo, para mí la respuesta que dan tanto Gilbert como a veces también Peter Joseph, en el sentido de que eso lo dijimos para que la gente se interesara, pero en realidad no era así, para mí no es la percepción correcta. Para mí se dijo porque realmente se creía que se iba a hacer iba a trabajar de esa manera. Pero como se vio que el movimiento saltó en otras direcciones, bueno, entonces ahora como que están sacando la mano. Y dicen, no, eso lo dijimos para esto, lo dijimos para esto, esto, otro. Y él dice, La frase literal, eso lo dijimos para tratar con gente estúpida. No me parece la mejor forma de decir, de reconocer que estuvo mal cuando se dijo nomás. Eso es todo, pero quería aclararlo. En segundo lugar, cuando hay una reunión de cualquier cosa, a veces me junto con mi hermana para, no sé, para arreglarle su computador en una sala en Teamspeak. No hay ningún problema en salas temporales, o sea. Y cuando hay una reunión de sello de medicina y si cualquiera la convoca y tiene una sala temporal, genial. Pero que no sea de una gestión del capítulo de Colombia que está haciendo sello de medicina. Recuerden que el servidor de Teamspeak es para activismo directamente de los miembros del movimiento y los miembros del movimiento persiguen esta idea de control de pensamiento sobre la base de concientizar a la gente de lo que es lo que está haciendo. Entiendo perfectamente lo que está diciendo Oscar respecto a la idiosincrasia de Colombia y por eso también le había dicho a Eric que podría ser Colombia un caso ejemplo en el futuro. Y qué bueno que dicen eso de que, bueno, si no les gusta, si nos siguen, nos siguen, si no nos siguen, no nos siguen, no nos interesa, porque en realidad eso es una posición bastante clara de que dentro, en el interior de las personas que están participando, como ustedes, está claro el afán de que tenemos que cambiar este mundo. Así que no importaría si el capítulo queda como Colombia, el third party que ocupábamos antes, pero yo no quiero decirle a nadie, ni al Chapter Administration, ni a nadie de esta gente, decirle saquen Colombia. Eso es lo que no quiero hacer y eso Marcelo lo sabe porque lo conversamos en mítines anteriores. Eso quiero aclararlo. Para que no se producieran discusiones o cosas por el estilo, los capítulos que están bajo revisión, que Nelson, dice revisa. discúlpame, qué pena que te interrumpa. No, no quieres hacerlo y no tienes por qué hacerlo. Porque es que nuevamente te pregunto, te hago la pregunta. Pues, o sea, pues tú quién eres para decidir eso. Y de antemano te digo, el capítulo de Colombia es uno de los primeros capítulos que existió en el movimiento con el de Argentina. Son de los primeros que aparecen incluso antes que el de Chile. Y como capítulos que llevan harto tiempo, o sea, es que, bueno, es más. No sé si tú has leído y has mirado, pero antes de que Peter Joseph convocara y pusiera a la gente a reunirse alrededor de la primera página y del foro internacional que había, antes de eso la gente ya se estaba reuniendo y se estaba reuniendo la gente de Colombia y de Argentina, dentro de los cuales hay muchos que todavía están. Te digo eso, Nelson, es para que, o sea, tengas presente que, o sea, lo que tú estás diciendo simplemente no cabe. ¿Sí? Y lo que tienes que, y la molestia que tienes que tomarte es entender y no mirar desde afuera las cosas que no entiendes. Y si no te has informado, porque no lo has hecho, Nelson, porque estás hablando un montón de cosas sin saber y estás pidiendo que hagamos cosas como si tú tuvieras la autoridad para hacerlo. Y ojo, Nelson, tú eres un activista más. Así que Por te hayan supuesto. colocado un título como coordinador de Latinoamérica no significa que tú decides sobre nosotros. Ni que nadie va a decidir sobre nosotros ni sobre ustedes. O sea, es como, sabes que en ese jueguito, pues yo te digo, no, Nelson, ahora ya que estamos gente de Colombia, te destituimos como representante. Sí, entonces no seas huevón, o sea, no vengas con pendejadas, ¿sí? No, Porque no, además queda, mira. no, quedas mal, Nelson, quedas mal, Pero no quedas me mal, insultes, Eric, no me quedas mal. insultes, No, Eric. no, ya no, aquí esa palabra no es groserías, pero Ah, perfecto. Si a ti te insulta eso, pues discúlpame. Mira, lo que te estoy tratando de decir, Nelson, antes de que continúes, y qué es esto. A tú no tienes ningún inconveniente, pero es que Peter Joseph dijo que tal cosa. Joder, entonces el Joder, movimiento es lo que dice esto es lo Peter Joseph. que... No, se está hablando del core team cuando tuvimos una reunión, la primera reunión del core team. Hay de todo el mundo, hay 20 personas. Bueno, todos tuvieron que hacer alguna especie de visión de cómo se veía el movimiento global. Y a mí se me ocurrió decir solamente eso. ¿Qué pasa con eso de las tres fases? Ya he escuchado a Gilbert diciendo que eso no corre, lo que sea, que lo dijimos por tratar con estúpido y bla, bla, bla. Y bueno, desafortunadamente tengo que decirlo. No me gusta la forma en la que lo colocó Peter porque se hace el desentendido. Dice, no, eso es viejo, ya no lo usamos. Pero en realidad no reconoce que, o no reconocemos que en realidad lo dijimos porque estábamos en desconocimiento de cómo el movimiento se podría manifestar en el futuro. Ahora, no me digas que tengo que hablar desde la ignorancia porque me tienen desde 2011 escuchando las grabaciones del 2 del 6, de agosto primero, de los chats. He tenido que, para armar los casos, uf, he tenido que revisar todas las grabaciones de Colombia, he tenido que escuchar todo, he tenido que leer los documentos, he tenido que entrar a la plataforma del Open Atrium, a leer todo para poder conjugar los documentos. Y por eso digo que hay mucho que rescatar. En el informe que me están solicitando, por así decirlo, como reporte de Colombia, lo último que digo, y eso está claro, dice, nosotros no podemos, ending notes, we cannot leave these people, no podemos dejar a esta gente así como así, porque hay videos de activismo, hay cosas increíbles que están sucediendo en Colombia. Entonces, ¿qué se está sugiriendo? Y que tampoco estoy muy de acuerdo. Se está sugiriendo enviar un email desde la página tstmchapters.com, perdón, tsdesiguesmovement.com a todos los miembros de Colombia, informarles la situación, que no hay un core team con quien comunicarse y que se proponga a alguien. Yo no sé si ustedes estarían de acuerdo con eso, si es la misma gente la que puede ir participando en ello, pero aún así es lo que se planea hacer, porque las actualizaciones no han llegado. Entonces, la excusa de que son primeros capítulos que han iniciado, de hecho, Argentina fue el primero, Chile fue el segundo, da lo mismo, porque los capítulos más antiguos a veces también se van quedando con el material antiguo. Entonces, en el informe, por ejemplo, o en la revisión, que es simplemente ir a mirar, dice bien claro, en el website no hay links a la página global, no están los mission statement, no está la estructura de comunicación, no están las preguntas frecuentes, no hay información básica de cómo crear un capítulo, no hay un formulario de contacto visible con un email, el logo no refleja a Colombia, hay un montón de cosas, link, mucho link del Venus Project sin autorización, Nelson, mira, el eso Team Fox. Nelson, Nelson, mira, Nelson, lo que tú tanto estás criticando es la página que hizo Gabriel. Dale, Oscar. Varias cosas, Nelson. Con primera medida, cuando tú nos hablas acerca de que han cambiado de opinión y tú mismo muy bien reconoces que es una cosa no solamente confusa, sino que también, pues que hace dar traspiés a todo el movimiento en el sentido de las tres etapas que se debería cumplir. Creo que tú, desde tu sano juicio, puedes darte cuenta de que eso no fue una buena decisión, eliminar ese concepto. Tú misma lo has dicho. Y en esa medida apelo a tu buen juicio para preguntar, para que por favor te preguntes si todo el tiempo deberías estar haciendo caso a lo que se dice. En el No, sentido no. de, perdóname que ya termino. En el sentido de que en estos movimientos del siglo XXI, en todos los movimientos que no son gemelos o que no son medianamente amigos, todas las decisiones se toman en consenso. Y si las decisiones se toman en consenso es porque uno tiene que mirar científicamente, con todas las condiciones que hay alrededor, tanto sociales como políticas, como económicas, como científicas, como de todo tipo, cuáles son las mejores posiciones. No porque lo diga alguna persona, cualquiera que sea. Yo o Peter Joseph o tú, cualquiera que sea. Tiene que ser decisiones racionales. En ese sentido, tú mismo reconoces que la decisión más racional no fue haber quitado esos tres pasos, lo acabas de decir, o me pareció escuchar eso. En ese sentido, apelo a tu racionalidad para que tú mismo, pues, digamos que te pongas en posición de cuál ha de ser el camino que debe llevar Latinoamérica. Tú como vocero, digamos, de Latinoamérica, que podríamos decirte de ese modo, puesto que coordinador no hay, User tú mismo joined your también lo has dicho. channel. En ese sentido, vuelvo y reitero, Nelson, por favor, démonos cuenta que para nuestros pueblos, para nuestra gente, para la gente que confía en nosotros, se necesita que se lleven unas ciertas dinámicas. Y esas dinámicas no las puede dictar la gente que no conoce Latinoamérica. La gente que no conoce nuestras necesidades y procesos de una Latinoamérica que en este momento es capaz de sobrevivir a la debacle económica, User cosa que no left your está haciendo channel. Europa, cosa que no está haciendo Estados Unidos. Por favor, no sigamos poniendo oídos a quien no sabe cómo llevar las cosas de nuestro territorio. Que no vive nuestros problemas y que no conoce nuestra gente y que difícilmente conoce geografía. Si es que a Colombia todavía le dicen Colombia. Allá, qué día también le User joined embarraron your poniendo channel. incluso dentro de la convocatoria Para el festival también le decía, todavía le decían Colombia. Entonces, por favor, de ahí en adelante. Entonces, en ese sentido, Nelson, lo siguiente que por favor, te voy a decir, no es ni una afrenta contra ti ni nada por el estilo, es simplemente que te des cuenta, nosotros no podemos aceptar dentro de este movimiento ni dentro de ninguna organización como gente desobediente, que somos desobedientes del sistema y desobedientes de cualquier otra forma de obediencia. No podemos aceptar que haya sobre nosotros un alguien que nos diga cómo llevar las cosas, sino que es nuestro pueblo mismo el que lo tiene que decir. Nuestras necesidades y entorno el que lo tienen que decir. Y en esa medida, pues no podríamos aceptar que nos digas cómo llevar tú nuestras cosas. No podemos aceptarlo. Y mucho menos alguien que no conoce, porque vive en otro, en otro espacio en el planeta, en otro mundo en el planeta, en otro tiempo en el planeta. Entonces, Nelson, apelo a tu inteligencia, a tu buena voluntad, a tu buen concepto, a que te des cuenta, por favor, cuáles son sus errores, los de ellos, y que no les sigas el juego, porque no tiene sentido que para nuestros pueblos, que necesitan unas cosas, se estén dictando, se estén llevando directrices que no concuerdan con la dinámica que se lleva acá. Nosotros, como te digo, vamos a seguir llevando nuestra dinámica porque obedecemos a lo que la gente que convocamos necesita y esperamos que tú también hagas lo mismo en tu capítulo con tu gente y que pronto haya alguien que te pueda reemplazar a ti en tu trabajo, que ya llevas mucho tiempo en eso y creo yo que en algún momento uno se tiene que cansar de llevar un peso tan grande, tanto tiempo. Te agradezco. Pero en realidad no es tanto peso, por eso decía, no es ni un trabajo, sino es nada más que comunicarse con los capítulos. Entonces, primero que todo, cuando yo dije que no estoy de acuerdo con el tema de las tres fases, quiero aclarar. Yo dije, y Eric está grabando, dije que no estoy de acuerdo con la forma en que se dio el paso atrás. Dije, estoy completamente de acuerdo con haber dado el paso atrás, pero dije que la forma no es la correcta. Es decir, Gilbert dice. Miren, eso lo dijimos para lidiar con gente estúpida. Lo de las tres fases. No me parece apropiado. Peter dice, no, eso es pasado, ya no lo ocupemos. No estoy de acuerdo. La verdadera forma era haber dicho, nos equivocamos. Eso es lo que yo digo. Nos equivocamos. Nunca debimos haber colocado esas tres fases. Porque el afán de inmediatez que hoy en día tenemos en montones de lugares del mundo, no solamente en Colombia, hace que la visión del movimiento se transforme en saltar rápidamente a hacer cosas, a proyectos, y que reitero, eso hay que hacerlo, pero a nivel personal, no como una iniciativa del movimiento, cuyo mission statement bien dice es un tema de orientar la información. Hay mucho mundo al que hay que llegar aún. Entonces, el parcializar, es decir, acá las cosas son así y aquí son así, eso no nos sirve, tenemos que buscar. Tal como el mismo Jack Fresco le dice, problemas que sean de verdad los comunes a toda la especie humana. Entonces, reitero, no es que esté en desacuerdo con el dar el pie de atrás, estoy en desacuerdo en la forma en que se ha planteado. Que uno dice, no, lo dijimos porque mentira, no sabías que iba a pasar así, Gilbert. Peter dice, no, eso es pasado, mentira, te equivocaste cuando pusimos eso, cuando dijimos que íbamos a tener tres fases. Nos equivocamos, eso fue todo. Y no cuesta nada reconocer que nos equivocamos al decir que íbamos a tener. Difusión y después llamar el proyecto y después boicot o lo que sea. Nos equivocamos porque la gente se malinterpreta eso y no deberíamos haberlo dicho nunca. Eso quiero que quede claro, Oscar. No es que esté en desacuerdo con dar un paso atrás y continuar con esas tres fases. Estoy completamente en desacuerdo con continuar con esas tres fases. Lo que digo es que estoy en desacuerdo, lo que digo es que no me gustó cómo lo están haciendo o cómo lo han planteado algunos, cómo lo están diciendo así como disimuladamente, no, es pasado, no es que lo dijimos por esto, lo dijimos mentira, lo dijimos porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y es ahora que nos estamos enterando, y ahora que yo he tenido que revisar muchas otras páginas, y he tenido que mirar, porque me dicen, mira acá, mira esto, para poder dar un poco de orientación, cuya trabajo, cuyo trabajo no implica mucho más que revisar unos sitios, es lo poco que puedo hacer en internet. No es trabajo, entonces yo no considero que haya ni líderes ni nada. En Latinoamérica son todos coordinadores. Yo, si ustedes fijan, cuando estoy firmando, ya no firmo ni como coordinador ni nada, y coloco administración, porque es la única tarea que me gusta, como me haya asignado Eric. Tú tienes que hacer esto y esto y esto otro. Entonces es más como administración, así que le pongo ADM. Y el punto es que Hay capítulos que están naciendo, por ejemplo, ahora viene Guatemala por fin, viene Bolivia por fin, y se están formando los pequeños núcleos de personas. Y estas personas no pueden encontrarse con directamente ahí, vamos a lo que tenemos que hacer son paneles solares, o lo que tenemos que hacer son medicina, o lo que tenemos que hacer. No, primero hay que difundir la idea, y tú que ya sabes lo que hay que hacer, ya deberías estar haciendo medicina, y tú que ya sabes cuál es nuestra idea, ya deberías estar haciendo algo de energía. ¿Se fijan? Esas son iniciativas personales. Entonces, cuando es una respuesta, es un problema común cuando la gente nos pregunta, a mí me ha pasado en los foros urbanos, y dicen, oye, ¿qué más van a hacer? Pero aparte de difundir, ¿no van a hacer nada más? No, tú vas a hacer algo. Ahora que entendiste, tú vas a hacer algo. Yo voy a seguir buscando también personas que quieran hacer algo más y de seguir con la difusión. Pero reitero que en el caso de capítulos que ya se han organizado con masiva cantidad de personas, eso es tratable. Es decir, en el caso de Colombia hay muchas iniciativas que yo creo que podrían salir, pero como iniciativas personales. Y eso es todo. Y alguien que diga, claro, eso es un grupo de personas que están trabajando con esta idea. Y como dijo Marcelo, sirven para incluir. Recuerden, yo estaba trabajando en el motor magnético. Y de hecho lo continúo haciendo, pero no como una iniciativa del movimiento Seiges. Es un tema personal que apenas lo tenga listo. Hay muchos interesados fuera del movimiento Seiges que están de repente trabajan conmigo y me dicen, ¿y por qué esto así? ¿Por qué esto así? Y tú les vas metiendo ahí de a poquitito, les vas metiendo el material del movimiento. Entonces comparto también con Marcelo. Hay muchas formas, pero no tienen que verse como el main objective o el objetivo principal, más bien dicho, del movimiento. Hay muchas formas de meter esta idea, este tren de pensamiento sobre un sistema que está completamente obsoleto en términos de la economía, pero reitero, no es que esté en desacuerdo con volver a los tres, a la fase de activismo, sino que estoy en desacuerdo con no haber reconocido que nos equivocamos cuando pusimos eso. Nelson, hay una cosa, es que uno, nosotros no estamos diciendo para nada que el objetivo principal del movimiento sea hacer medicina, ni que el objetivo principal del movimiento sea hacer cualquier otra de las aplicaciones. No, sabemos perfectamente todos, y se lo decimos todo el tiempo a la gente que asiste a los grupos, que el objetivo del movimiento es llegar hacia una economía basada en recursos, a menos de que de eso también se hayan echado para atrás. Espero que no, aunque muchos dicen que sí. Entonces, lo que hacemos todo el tiempo claramente es proponer el objetivo final del movimiento alrededor del cual giran, se necesitan muchas actividades. Ahora, la otra cosa que tú dices, que me parece a mí muy difícil de asimilar de tu parte, ¿no? Es que lo que te molestan sean las etiquetas y no los contenidos. ¿Por qué? Porque considero yo que después de haber hablado con tanta gente, visto todo lo que es Latinoamérica, al menos, no sé si viajando por ella o al menos hablando con la gente que permanece dentro del movimiento, tú debes saber cuáles son las necesidades de toda la gente y cuáles son las perspectivas. En ese sentido, debes saber perfectamente que Latinoamérica está dando un paso adelante en muchas cosas. Y en ese sentido, quedarse atrás en esa construcción de pueblo que va adelante, pues es detener el paso de Latinoamérica. Yo, así como tú me dices que lo que te molesta son las formas, podríamos entrar en el mundo del decir las formas y no de los contenidos. Entonces yo te podría decir, nosotros hacemos estas cosas de proponer las actividades, básicamente porque también consideramos que cuando la gente llega, la mejor manera de que siga activa es proponerle un algo que hacer. Porque tú sabes perfectamente que el latino no es un filósofo como lo es el francés, no es un religioso como lo puede ser un italiano, ya sea un religioso positivo o negativo, sino que el latinoamericano es de hacer y se queda cuando ve algo que hacer. Y en esa medida consideramos que la gente se pone en función de ser activista real cuando encuentra que le proponen algo práctico que hacer que mejore su forma de vida. Y en esa medida consideramos que la mejor forma de darle difusión a las ideas del movimiento es desde las manos, no desde la palabra, como sí lo puede pasar a un francés, como sí le puede pasar a gente de otros lados del mundo. Por consiguiente, es de nuevo nuestra idiosincrasia la que exige la forma de comunicación. Por consiguiente, vuelvo y juega en eso. Tú debes darte cuenta, creo que te puedes dar cuenta, si ya no lo has hecho, te puedes dar cuenta que nuestra Latinoamérica exige unas formas especiales de hacer las cosas y que no puede ser recibiendo la información desde otros lados del mundo como puede avanzar mejor el movimiento aquí, que es necesario. Y si hacemos la obediencia a gente de otro lado del mundo, no veo qué papel jugamos, puesto que invitar a gente obediente acá simplemente es reproducir el sistema que queremos luchar. Y no estoy interesado ni en tener gente ni obediente a mi alrededor que reproduzca el sistema, ni tampoco gente que no pueda pensar por sí misma. Y creo que también esta es tu intención. Entonces, de nuevo, al contrario, Nelson, te invito a que continuemos por ese camino, porque nosotros vemos que es suficientemente efectivo como para que la gente de Colombia asiste a las reuniones, y tú puedes ver cuando has visto las reuniones de Colombia los domingos la cantidad de gente que llega que no es tanta en muchos otros capítulos. Y entonces sabes por qué, desde mi explicación, sabes por qué viene tanta gente. Y creo que eso es un beneficio para el movimiento. Y pues no creo que precisamente sea por ello que nos quieran echar, ¿sí? No, no, no, básicamente Pero no. espérate, Nelson. Nelson, deja que Marcelo iba, pidió la palabra hace rato. Dale, Marcelo. Ah, perdón. Bueno, no, quería decir nomás que, digamos, desde el punto de vista que yo estoy viendo, tanto Nelson tiene razón como Eric y también Peter, yo sé como fundador, tiene su razón. Yo, por ejemplo, vengo de un capítulo muy joven. Apenas el año pasado empezamos con el capítulo y veo que muchos otros capítulos en la región de Latinoamérica están más adelantados que nosotros en muchos aspectos. Pero digamos que es difícil que nos pongamos a la par, o sea, sería muy, digamos, beneficioso para que todos los capítulos nos pongamos a la par en los eventos. Inclusive en las actividades y en los proyectos. Pero yo lo comprendo adentro desde el punto de vista de que el movimiento trata de mantener un estándar, digamos, para la imagen y para la identificación, porque todavía vivimos en un sistema, digamos, y es difícil de repente pensar en términos y la gente está muy acostumbrada, digamos, a los paradigmas mentales, o sea, a tener algo en mente o a posicionar mentalmente con una etiqueta. Y de repente se puede dar la confusión y de repente no, pero eso vale con la creación de la persona encargada con el capítulo. Yo, por ejemplo, a Eric le veo como el coordinador de Colombia y después a Oscar, no sé, porque yo siempre a Eric le veo que está en todas las reuniones y también. Inclusive haciendo activismo en el Facebook. Y para mí, yo le veo a él como el coordinador de Colombia, y si es que necesita algo de Colombia, me voy a comunicar con él. Pero eso es porque yo, como persona, yo percibo eso. Pero no es culpa mía ni porque le ponga etiqueta, ni porque le tenga mayor aprecio a Eric, sino que porque él muestra mayor actividad dentro de todo lo que es el DynaSpeed y el Facebook. Y lo mismo pasa con Nelson, yo si es que me tengo que dirigir con nadie, me voy a dirigir junto a él. ¿Por qué? Porque eso es lo que percibe mi mente. O sea, no es algo que tenga que ver con el ego, ni con el orgullo, ni que con nada. Si era Peter el que estaba siempre en el TeamSpeak o en el Facebook, a lo mejor me trataba de dirigir a él, aunque sea con un inglés mal hablado, pero lo haría. O sea, que no es una cuestión de digamos, no sé, de poner revanchismos. Y creo que es un proceso de involucración y de los activistas, porque existen simpatizantes existen, y pocos activistas tienen que ser conscientes del tipo de personas a las cuales se está llegando. Y de repente hay que utilizar varios tipos de estrategias. Porque en el mundo de la publicidad, del marketing, por ejemplo, el establishment, ellos utilizan todas las técnicas psicológicas y todas las técnicas para llegar a la gente. Y puede ser que nos sirvan algunas herramientas que se utilizan dentro del sistema. No porque se utilicen dentro del sistema quiere decir que sean malas, sino que a lo mejor están siendo mal utilizadas nada más. Y bueno, eso es Es lo que quiero decir, que las herramientas de repente no son el problema, sino que la forma en la que la utilizamos. Lo mismo puede ser con un cuchillo. El cuchillo sirve para cortar verduras, pero si uno le clava a una persona, está mal utilizado. O sea que es algo de enfoque desde el punto de vista cuando uno lo mira. Eric, ¿ibas tú? Ya, disculpen, es que me tuve que ausentar. ¿Me ponen en contexto? ¿Estamos hablando de lo mismo? No, entonces déjame hacerle una intervención. Hay Dale, una dale, cosa yo me pongo más en en medio contexto. de eso. Hay una cosa más en medio de todo lo que hemos hablado, Nelson. Tú perteneces a un corting y ese tipo de vainas a nosotros no le vamos a brindar ninguna validez. Porque uno, ustedes se autonombraron, nadie los nombró. Dos, dentro de la noticia que nos ha llegado es que dentro de ese corting ni siquiera hay la posibilidad de que entre ustedes haya divergencia de opinión, sino que tiene que haber una única unidad de opinión. Y dentro de esa única unidad de opinión piensan hacer un movimiento para todo el globo que pretenda que conoce las necesidades de todo el globo. Eso es completamente absurdo. Y por consiguiente no es ni siquiera remotamente representativo, ni mucho menos efectivo. Lo que se ve, por el contrario, es que es una especie de dictadura chiquita entre ustedes mismos, que básicamente lo que los lleva es a tratar de pretender que tienen la posibilidad de manejar el mundo con unas pocas personas. Lo siento, ese tipo de cosas simplemente reproducir el sistema. Y si por otro lado, además, están tratando de utilizar una herramienta de publicidad, como es posicionar un nombre, una etiqueta, etcétera, etcétera, es de nuevo utilizar otra herramienta del sistema para llegar a la gente. A decirle que tienen que hacer de otro modo cuando lo que se está haciendo es imponerles la herramienta del sistema. Y mucho menos cuando lo que se busca es tratar de imponerles una representatividad, cosa que bastante bien hacen las personalidades jurídicas. O sea, esto se trata simplemente de jugar a que hacemos lo diferente cuando hacemos lo mismo. Es el mismo cuento de tratar de decirle a la gente que usted puede ser activista cuando a la hora de tratar de hacer algo se le dice, no, es que usted puede ser activista, pero no lo puede hacer aquí, vaya, hago el otro lado. Obviamente la gente inmediatamente se desinfla y no lo va a hacer. Entonces no vamos a jugar ese juego. Nosotros no somos, yo personalmente no soy un niño. Yo tengo muchos años trabajando con comunidades. Tú ya me entrevistaste alguna vez. Te conté algunas de mis actividades como agente comunitaria. Conozco varios de los países de Latinoamérica. Conozco esos movimientos sociales. He hecho parte de Casas Ocupa. He hecho parte de muchas cosas, de muchos movimientos, conozco bastante la dinámica de la violencia aquí en Colombia, conozco los grupos indígenas, o sea, tú no puedes decir que estás tratando con alguien que no conozco la realidad, por consiguiente, no me puedes venir a decir que repitiendo el sistema voy a cambiarlo, eso no es así, Nelson. Entonces, más bien te propongo, nosotros vamos a seguir caminando, ya te dije, por esta vía. Vamos a seguir cambiando. Seguramente no tenemos organizados toda una cantidad de protocolos, detalles y cosas dentro de nuestra página. En realidad, lo que consideramos, por otro lado, es que lo que nos está sirviendo como herramienta es el Open Atrium y el Facebook. Y seguramente cuando haya necesidad de otra herramienta la activaremos. Pero por lo demás, la página de Colombia tiene su cara, está allí, está, funciona. Si ustedes nos quieren mantener como parte de, como un capítulo más del movimiento, pues bien, y si no lo quieren hacer, pues seguramente intentarán cortarnos o intentarán hackearnos como ya lo han hecho. Entonces, en esa medida, básicamente lo que haremos será pues hacer público lo que se hace dentro del corting y mostrar que eso no es nada diferente a lo que propone el sistema. Así que más bien, tú, si quisieras ser coherente con lo que propones de cambiar el mundo, deberías estar evaluando lo que se está haciendo allá adentro. Y también cuando se pone a una persona que no tiene ninguna representatividad como capítulo, como lo es Andrés, como parte del corting, cuando él no es, ni siquiera tiene muchos seguidores dentro de Ecuador, porque ya nos hemos averiguado la situación, ni siquiera tiene muchos seguidores dentro de Ecuador. Y por otro lado, tampoco es ni representante, ni vocero, ni nada de buena parte del mundo, como si son el resto de los que están allá, incluido tú. Entonces, no sé qué hace ahí. Y no sé por qué él es una de las personas que está tratando de decir que a Colombia se deberían cortar las alas. Por favor, ustedes, dentro de su propio grupo que están allá autodenominándose como La coordinación central del movimiento no son sino simplemente un grupo autonombrado que no tiene ninguna legitimidad, por favor. Ok, Nelson, Nelson, Nelson, Nelson, Nelson, pero déjame Nelson, Rosa, contestar, no, Eric. De Nelson, no, es déjame porque es contestar que, primero que el core team lo hizo Peter Joseph. pues es Eso que es todo. sí, ok, el core team lo pudo haber hecho Peter Joseph, pero es que Peter Joseph no es el movimiento, y si él mismo plantea y lo hace, y está en la guía activista, está en la primera y en la actual, que nuevamente te digo, tú no has revisado, Nelson, nosotros compartimos la guía que propuso, porque eso es una propuesta de Peter Joseph, la guía para crear capítulos, el Quick Start Guide, que después lo tradujeron en español, nosotros la compartimos, nosotros compartimos toda la información. Lo que pasa es que no damos las cosas de facto. O sea, si Peter Joseph salió diciendo, bueno, ahora todos los del movimiento se tienen que parar en la cabeza, entonces, oh, sí, lo dijo Peter Joseph, que es lo que tú haces, Nelson. Entonces lo hacemos, ¿no? Pues, o sea, es lo que dice Peter Joseph, un activista, uno de los que inició el movimiento, pero ya. O sea, nosotros, y cuando digo nosotros, no es que Colombia decide, cada activista individualmente decide si lo toma o no lo toma, porque es que eso es una decisión personal. Ahora, y quiero hacer esta observación, Nelson, porque es que tú vienes a criticarnos acá y a decir que no, que estas cosas no deberían llevar el nombre del movimiento. En Argentina se van a constituir como una ONG y van a registrar la marca. Eso ni siquiera lo ha hecho Peter Joseph en Estados Unidos, donde sería más válido hacerlo porque el propio sistema lo presiona para hacerlo. Lo van a hacer y tú lo sabes. Entonces también, ¿qué? Borras el capítulo de Argentina y ellos sí están haciendo una cosa que explícitamente el movimiento dice, eso no se hace porque eso no hace parte, porque eso es entrar en el sistema y hacerse parte del sistema. Y la excusa de ellos, porque yo he hablado con ellos y yo les manifesté, yo no estoy de acuerdo con eso. Miren, en Colombia nosotros estamos haciendo muchas cosas, pero Se nosotros no cortó vamos a caer Eric. en la trampa. ¿Me escuchas? ¿Dónde quedé, por favor, No, para qué que? embarrada. Entonces, dale en eso. Hola, hola, Yo hola, hola, estoy. hola. Bueno, Completa, primero. regala. Sí, Eric, ahí, completa. Bueno, primero que todo, yo no le tengo la mayoría de las discusiones que tengo son con Peter Joseph. No, no estoy para nada siguiendo la idea de él ni nada por el estilo. Solamente respondí que ustedes dicen que el core team se autodenominó. No, ese fue un email de Peter Joseph. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ahora sí se escucha, Eric. ¿Hasta dónde me escucharon? No, no recuerdo. ¿Hasta dónde me escucharon, Oscar? Hasta estabas diciendo que Argentina iba a constituirse como grupo, pues iba a registrar su ONG. marca. Como ONG, ok, Nelson, por ejemplo, eso explícitamente, y está en la guía activista, el movimiento dice que eso no lo vamos a hacer porque somos un movimiento. Y de hecho hay un video que el mismo Andrés de Ecuador tradujo, puso los subtítulos que dice por qué somos movimiento y explica por qué el movimiento es movimiento y por qué proyectos como el proyecto Venus son proyectos, son instituciones y se autodenominan y un poco de cosas. Entonces, por ejemplo, constituirse y ellos van a usar el nombre y van a registrar la marca porque la excusa de ellos es que los están troleando y que no sé qué y ellos tienen una X cantidad de argumentos. Entonces yo te pregunto, como con Javier ahora te llevas bien y tienes un cierto beneplácito porque él o ahí han hecho lo que tú esperas que es que haya, porque tú lo que estás pidiendo es que haya un tipo responsable, tú quieres alguien que reemplace a Gabriel, eso es lo que tú quieres y eso es lo que te están exigiendo allá esta gente que a la que tú ves. Y aquí te estamos diciendo, Nelson, es que no hay necesidad de eso porque es que hay un equipo de trabajo. Y si tú hablas con la gente de comunicación intercapítulo, pues ahí vas a encontrar la gente, pero no te van a obedecer, simplemente son personas que están trabajando. Entonces, te digo. Entonces, en ese orden de ideas, es más grave el caso de Argentina, porque Argentina va a ser una ONG y lo están haciendo explícito. Entonces, ¿qué vas a hacer frente a eso? ¿También los vas a borrar de la página internacional? ¿O eso sí no? Porque es que el problema es con Colombia, porque ellos no. Fíjate que no tenía idea que en algún documento del movimiento oficial se declare que no se puede hacer una personalidad jurídica. Si es así, obviamente tendré que investigar por qué consideramos que eso no es apropiado. Luego conversarlo con Javier y él, si tiene alguna argumentación completamente apropiada para refutar todo lo que pueda decir el documento, cambiar el documento. Nelson, es que ni Ahora. siquiera va, Nelson, espérate, es que ni siquiera va a ir la cosa, es que finalmente si ellos lo hacen que es porque se les da la gana y punto, y lo hacen, y tú no vas a impedirlo, y la gente de Argentina puede hacer hasta una empresa y una Si yo. fábrica que se llame Safe Gates y tú, escúchame, y tú no lo vas a poder impedir, no lo vas a poder impedir, o sea, métete eso en la cabeza, tú no Sí, tienes ningún, no tienes ningún poder, Nelson, eso lo tengo y claro. sobre eso te estoy tratando de decir también otra cosa muy importante. Y es que yo no estoy de acuerdo con que lo hagan, pero si lo hacen, lo hacen. Y si les funciona, genial. Pero Eric, Pero es que, entiéndeme, perdóname. dame un segundo, Oscar, cortito, entiéndeme. Está claro que yo no tengo el poder, yo solamente tengo una responsabilidad de velar porque los lineamientos del movimiento estén bien orientados en distintos capítulos, no solamente en Latinoamérica, sino que en el globo, igual que ustedes. Entonces, si alguien viene con decir que Seagate es Greenpeace en realidad, no se puede. No es que le vaya a impedir decirle no lo hagas. Simplemente voy a conversar y le voy a decir por qué creemos que no se puede. Y si el tipo me convence, voy a tratar de cambiar nuestro tren de pensamiento e incluirlo. Si tiene buenos argumentos para hacerlo, claro. Pero hasta el momento eso no ha sucedido. Porque como una anti-institución, que es lo que somos, no permitimos que nos entre en ese tipo de Greenpeace o de lo que sea. Entonces, lo único que hacemos es desenlistarlo de la página y le damos seguimiento a las personas que están orientadas en la dirección del movimiento, respaldando el tren de pensamiento. Eso es todo. No les digo, no lo hagan. Si quieren hacerlo, háganlo. Pero no podemos decir que Greenpeace es parte del movimiento Sagan. No los vamos a colocar en la página web. Quiero que me entiendan la idea. Nelson, lo que estás diciendo acerca de que si no existe en la guía, entonces no hay problema acerca de que las personas de Argentina o quien sea registren su nombre y se conviertan en una persona jurídica y que eso no tiene ningún problema con respecto al movimiento. Eso es increíble lo que estás diciendo. Es increíble lo que estás diciendo porque tú sabes perfectamente que las personas jurídicas obedecen a la estructura del sistema y que es precisamente lo que se trata de evitar pertenecer al sistema y permitir aceptar, estar tranquilo frente al hecho de que un capítulo, por más de que no estuviese escrito, que yo casi estoy seguro de que en algún momento sí lo escuché, por más de que no estuviera escrito dentro de la guía de activista o dentro de donde sea, de que eso no se debe hacer y pasárselo por la galleta, es increíble, Nelson. No puedo creer que tú vengas a decir que eso no tiene ningún problema, cuando si tú eres coherente con la forma en cómo está hecho el sistema y quieres salirte del sistema, cualquiera de nosotros no podría aceptar que una persona jurídica sea una parte integrante del movimiento. O sea, es lo que estoy escuchando, es increíble simplemente. Nelson, Bueno, nomás remitámonos creerlo. al, Nelson, remitámonos al caso de Tribe, que incluso esta mujer, Prana, que tú la debes conocer, que tiene un pensamiento como Nueva Era y todo, pero pues que también es, pues digamos, una persona valiosa porque es interesante, pero pues sí, o sea, tiene su propia orientación. Pero, por ejemplo, ella estaba promoviendo Tribe dentro del movimiento y estaba convencidísima de que eso hacía parte del movimiento. Y mucha gente, yo lo he visto, yo he tenido debates larguísimos con personas que dicen, no, es que eso es como el movimiento Seagate. Entonces, yo no sé si tú hiciste el seguimiento o leíste, pero por ejemplo, Tribe es un movimiento prefabricado hecho explícitamente por una multinacional llamada Procter & Gamble. Y esa multinacional fue la que hizo ese documental, bueno, ese pseudo documental. Utilizó elementos parecidos a los de a los del movimiento Seagate y otras cosas para vender una idea y para conseguir adeptos alrededor de algo y lo que ellos proponen es pues una economía libertaria. Bueno, en fin, el punto, Nelson, que es lo que te estoy tratando de decir, que o tú no quieres entender, no puedes entender o simplemente no te interesa escuchar o reconocer, es que cuando ese tipo de cosas suceden es el debate y es precisamente el tren de pensamiento el que sale y dice, hey, esto no va con el movimiento porque miren de dónde viene eso. Eso lo está promoviendo una multinacional que hace productos de belleza, productos de salud, que hace experimentación animal. Bueno, y de hecho ya, con que sea una multinacional ya es suficiente. Así, Claro. simple, simple, simple en eso, simple en eso. Entonces no me vengas ahora a decir que si alguien se constituye como una empresa, como cualquier tipo de organización que está avalada por el establishment, va a hacer algo dentro del movimiento. Ahora, que si lo hace, pues que lo hagan y si les funciona bien. Pero eso no propone el movimiento. Porque si no, el mismo Peter Joseph ya hubiera hecho eso. El mismo Peter Joseph, y yo investigué, Peter Joseph no hay ninguna marca registrada a Seidges. Eso no existe. No existe. No existe. Sí, Y no existe. No existe una te empresa que entiendo, se Eric. llame Seagate y él no, y porque si es así, ¿por qué Peter Joseph no lo ha hecho? Pues porque el hombre, que es, digamos, tu punto de referencia, pues porque tú te avalas con lo que diga o no diga él. Entonces, en palabras de nuestro profeta, Peter Joseph, te digo, pues hombre, date cuenta. Entonces no me vengas a dar vueltas que es que si miramos los documentos, no, Nelson, o sea, no te vengas ahora así como dicen ustedes los chilenos con huevadas, con pendejadas, con cosas que no son. Tú sabes de qué te estamos hablando, los presentes aquí también. Y una cosa es que uno utilice parasitariamente el sistema y otra es que uno termine volviéndose parte del sistema. Por ejemplo, y te cuento, y les cuento aquí a los presentes, nosotros no hemos necesitado eso porque nosotros como individuos tenemos contacto con organizaciones y fundaciones y ellas nos sirven para cuando las necesitamos, pero no el movimiento Save the Earth, fundación, ONG, bla, bla, bla. No, simplemente utilizamos espacios académicos, espacios muy buenos, utilizamos también influencias políticas para conseguir lo que necesitemos, porque hay gente aquí en el Movimiento Colombia que tiene esa capacidad y ese alcance, y por eso hemos podido hacer las cosas que hemos hecho, sin dinero, sin ser una empresa, y siendo un movimiento donde el punto de referencia central es la página, la plataforma, la lista de correos y nuestras reuniones presenciales en cada una de las ciudades. Tú sabías, Nelson, que es una cosa que me imagino que en Colombia nosotros ahorita tenemos 6 capítulos. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 8 capítulos. ¿Sabías eso? De los cuales 6 están activos pues, completamente o pues en su gran mayoría. No sabes eso, Nelson, ni sabes por qué no lo sabes. Porque todas las veces que yo te he invitado y que te digo, mira, participa en la plataforma, conoce lo que estamos haciendo, ya que ese es el trabajo que tú estás asumiendo, de estar recabando información. No lo haces y vienes a decir cosas como que en Colombia no se está compartiendo la información que viene de afuera, o bueno, lo que escribió Peter Joseph, porque muchas de las cosas que nosotros hemos leído, incluyendo la primera guía activista, lo escribió Peter Joseph, ¿sí? Y muchos adherimos a ella, otros no, otros parcialmente. El punto es, Nelson, nuevamente, te estoy tratando de decir, hombre, o sea, no des vueltas, o sea, aquí no estás hablando con personas que acaban de llegar al movimiento, que no han leído nada, que tienen problemas de educación o deficiencias mentales. Estás hablando con Oye. personas que bien sabes que están enteradas de la situación y que te han dicho explícitamente, Nelson, no estamos de acuerdo contigo en esto, en esto, en esto. Ahora, y para finalizar, con respecto a lo del core team, nosotros hablamos con Cary McGregor, con el novio, y ellos no están de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Y ellos se lo han dicho a ustedes. Uno de los primeros problemas que ella expresa es que no hay diversidad. Otro de los problemas que ella expresa es que no puede ser, que no se pueda hablar más allá de lo que diga Peter Joseph. Y lo siento muchísimo, Nelson, pero si tú no estás de acuerdo con algo y haces tu raciocinio, debes plantearlo y debes generar el debate. Y por favor, Nelson, tú eres un activista más, tú eres una persona más en el mundo que está haciendo cosas porque te inspira, porque te nace, porque puedes, pero eso no te hace ni rector ni tomar la decisión de nada. Ahora, yo no quiero que tú nos borres de la página internacional, porque tú, ahí sí se ponen de acuerdo con tus amigos, lo hacen, porque ustedes administran eso, pero ustedes están administrando una página web. O están teniendo injerencia en eso. Ustedes no están haciendo realmente nada más al respecto con eso. Entonces, si ¿sí pueden hacerlo, Nelson, como alguna vez me amenazaste porque no asumo lo que tú estás esperando, que yo sea el coordinador de Colombia o que cualquiera de nosotros sea el coordinador de Colombia y que nosotros entremos dentro del esquema que ustedes esperan que todo el mundo obedezca y haga? En ese mismo orden de ideas, Nelson, te estoy tratando de decir, por favor, sé coherente y por favor, sé consecuente. Y para eso, porque tú eres un tipo de 40 y tanto de años y mal no estoy, pues, o sea, la madurez creo que te tiene que ayudar, porque no estamos aquí peladitos de 15 años, de jovencitos, pero universitarios o universitarios, tratando de entender el mundo. O sea, debajo del puente, en nuestros puentes ha pasado mucha agua, tú tienes hijos, yo también, y la vida le enseña a uno cosas. Entonces, una de las primeras es, pues, que no hay que actuar así. Y te lo digo, Nelson, o sea, para que lo tengas presente, mira, el problema no es contigo y eso que quede claro, el problema no es contigo, el problema es con las actitudes y las acciones. ¿Por qué? Porque han sido incoherentes. Y ahí, para ver el punto de referencia, que yo siempre le digo a todo el mundo, pues mire la guía activista, y en la guía activista, el mismo Peter Joseph describe el tren de pensamientos y una de las primeras cosas que aclara, que fue una de las razones por las cuales yo decidí participar en el movimiento, es que él dice, yo soy solo un activista más, yo no soy el líder ni quiero ser el líder y en varias reuniones y conferencias él lo expresa y lo dice y es perfectamente claro. ¿Y por qué? Pues porque él entiende o entendió en su momento que para poder hacer esto, lo último que debía haber era las mismas estructuras. Y Nelson, discúlpame, pero ustedes la están replicando y ustedes creen que es la única forma. Y desde Colombia les estamos demostrando que no es necesario esas formas. Si se bajan, si tú te lo permites, tú, por lo menos tú personalmente, te lo permites, conoce otras formas, date la oportunidad. Conoce otras formas que ya funcionan. Es que nosotros no es un experimento chistoso de un mes y qué locos somos. No, nosotros ya nos encauzamos y Colombia está funcionando así y la gente está haciendo cosas. Y lo que hemos procurado es autonomía. Y eso sí, que la gente se enmarque en el tren de pensamientos y que lo tenga claro. Y eso es lo importante. Ok, mira, tomaste dos ejemplos, Eric. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, que habías mencionado ahí con Prana, que venía con un poco una agenda paralela. Cuando yo dije que el capítulo de Guatemala ahora se está formando, no es con Prana. Es con otra persona que siguió el conducto regular. Regular digo que es lo común, no es que sea una imposición ni nada, sino que simplemente es contestar un par de preguntas, ver si más o menos estamos claros y orientados en la dirección del tren de pensamiento. El tipo está claro, se llama Giancarlo Melini y él está formando el capítulo de Guatemala, ya el dominio está comprado, sigue guatemala.com. ¿Y por qué tan importante la página web? ¿Por qué sacar Colombia o no del sitio web? Porque hay muchos ataques a nivel global. Entonces cuando dicen, mira, en realidad lo que hacen estos tipos es esto, y nosotros los tenemos linkeados y estamos nosotros linkeando material en nuestros sitios, vamos a darles la razón para que agendas que sean tanto revolucionarias latinoamericanas como me parece un tono a veces cuando se habla contra el norte o contra los países del norte y se hace un pseudo capítulo de Latinoamérica, cosa que no existe. Eso no es una buena interpretación de un movimiento que piensa a nivel global pero actúa a nivel local. Entonces, el hecho de que hayan muchos activistas o que hayan varias personas en un capítulo no significa mucho si es que están haciendo cosas que van en contra o que podrían perjudicar la imagen de la integridad del movimiento, de las cosas que nosotros proponemos. Entonces, cuidado con confundir eso. Y bueno, en segundo lugar, lo que decías de los capítulos. ¿Cómo sabemos cuáles son los capítulos que tiene Colombia? Claro, yo tendría que acercarme y revisar y colocar los capítulos en el mapa, en el TCTM Chapter Portal y todo eso. Imagínate si tuviera que hacer eso con todos los capítulos de Latinoamérica. Y de hecho, he tenido que hacerlo con capítulos en Europa también. Y tener que hablar con todos los capítulos, y tener que ir a revisarle cada uno de sus sitios web para saber cuáles son sus capítulos y pensar que sus sitios web están bien actualizados, lo suficiente como para confiar en que los capítulos que están ahí están respaldando eso y no a Greenpeace. No puedo hacer eso. Entonces, es por ello que Javier, por ejemplo, que está acá de Costa Rica, cuando quiere colocar cuando se inicia un capítulo, él me dice: acá está, San José, listo. Yo no tengo que estar revisando nada, confío en Javier. Si tú, Eric, me dices, hay un capítulo en tal lugar, primero tengo que confiar en que está bien orientado, si no voy a tener que ir a revisar el capítulo que todo esté bien andando. Y no puedo estar revisando los capítulos de cada uno de los lugares en Latinoamérica. Los capítulos en México, se acaban de armar dos capítulos en México. Carson va, me envía por el telo, por Nelson. email, me dice, déjame terminar, por favor, Marcelo. Me envía por email, Nelson coloca esto y esto. Y yo no tengo que estar mirando nada y yo estoy a las órdenes como un vil sirviente, como lo he puesto antes, de las personas que realmente están, el nivel que realmente es importante, el que tú dices, somos realmente activistas. Entonces, el conversar con el vecino, con el amigo en la calle, eso es más importante. Pero en términos de administración, tenemos que ir paralelamente cuidándonos de una correcta interpretación y representación del movimiento. Por eso te digo, yo no puedo ir a revisar a Colombia si tú mañana agregas otro, mejor me mandas un email. ¿Te fijas? Eso es lo que hacen los voceros, por así decirlo, porque coordinadores son todos los coordinadores de. Si alguien menciona un coordinador de Latinoamérica, son todos los coordinadores de Latinoamérica. Y si te fijas, hay varios, yo te veo y también te he visto como Marcelo como coordinador. Ahora, que esa palabra tenga una connotación idiosincrática bastante difícil en Colombia, lo entiendo. Y por eso decía que podría ser un ejemplo Colombia para algo que más adelante podría funcionar mejor. Pero por ahora, lo que estamos tratando de ordenar respecto a Karin McGregor y lo que han conversado con ella, bueno, por eso Peter también ha cortado el core team ahí, porque también había malas interpretaciones. De hecho, en una defensa que tuve que hacer con Brujo, tuve que revisar las páginas de Australia. Karin se molestó bastante, pero lamentablemente tuve que responderle. Tuve que decir que su influencia no venía desde Colombia, sino que era ella misma quien estaba un poco equivocada. Entonces, Es bastante simple. Yo no hablo por Peter Joseph, yo no lo sigo a él. Yo tengo, creo, bastante claro el tren de pensamiento, y eso es lo que trato de hacer en todos lados, compartirlo y comunicarlo. Y hablar así contigo, con Oscar, me parece completamente claro, porque aunque tengamos puntos diferentes, se están clarificando. Y eso nos va a mantener por lo menos en buena comunicación, pase lo que pase. Yo les voy a dejar de todas maneras el link del documento, que estoy seguro que van a, espero que no reaccionen emocionalmente. Pero es el link del documento que he tenido que preparar como reporte. Luego ustedes me dicen, esto lo podemos arreglar, esto no es cierto, esto es lo que sea. Lamentablemente están los datos, están las grabaciones, está todo. Pero entiendo perfectamente la posición. Entiendo, eso quiero que quede claro, que a nivel personal, tal como tú lo dijiste, somos viejitos ya, como van a andar con juegos y cosas por el estilo. Entiendo perfectamente la posición de tuya, Eric, y de Oscar. Perdón, Marcelo, que quería hablar. No, quería nomás comentar qué pasó acá en el capítulo de Paraguay, algo que ustedes no se enteraron, ¿verdad? Que lo tuve que resolver yo internamente, ¿verdad? Lo que vos decís, Nelson, es cierto. Hay que controlar las personas que de repente ingresan al movimiento o que de repente quieren llevar a cabo el capítulo. Porque cuando yo entré, cuando yo... Les voy a comentar cómo comenzó el capítulo Paraguay. Bueno, yo vi la película 1, la película 2, Adenum. Busqué en la página del movimiento. Bueno, quería registrar la página del movimiento. Esta página ya la había registrado, hombre. Me comuniqué con esta persona. Yo desarrollé el capítulo. Después asistimos a reuniones caseras en la casa de esta persona que registró el capítulo a su nombre. Y después de reuniones, yo me empecé a dar cuenta que esta persona no quería, quería utilizar el movimiento para enfocar otro tipo de temas. Y yo me sentí muy molesto y me sentí utilizado en ese momento. Entonces tuve que, digamos, cortar de raíz todo eso y cortar las reuniones caseras que se hacían en esa casa. ¿Por qué? Porque no eran parte del tren de pensamiento del movimiento y era un tema se enfocaba mucho racismo en eso y no era para nada bueno. Y yo creo que estamos, o sea, no todas las personas tienen buenas intenciones y pero tampoco no todas las personas que están en movimiento son malas, ¿verdad? O sea que, y para nada. Lo que pasa es que hay gente que puede tergiversar, como esta persona que hizo tergiversar el movimiento en Paraguay. Yo creo que una vez le comenté a Eric, Eric sabe muy bien de qué se trata. Y bueno, era una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque es como que vos me invites para ver una película de terror y de repente me comienza a mostrar una película de... No, así es. De O sea, me porno. está mostrando realmente... Bueno, y eso fue lo que pasó en el capítulo de Paraguay. Y sinceramente creo que ustedes no se llegaron a enterar de eso, pero yo me tomé el atrevimiento y no le pedí permiso a nadie, pero le tuve que cortar a esa persona y hasta hoy día prácticamente somos amigos, pero... No compart yo no comparto con él lo que él quiso hacer. Y yo fui de frente y yo creo que en ciertos aspectos sí hay que cuidar mucho, o sea, qué tipo de personas de repente llegan al movimiento porque se puede tergiversar o se puede dar que otras personas mal utilizan el movimiento para otros fines, como la xenofobia, el racismo y muchas otras cosas que son negativas. Ok, Nelson, mira, podemos estar hablando horas, horísimas, días enteros, y pues de todas maneras ya nuestras posiciones están claras, las de ustedes también, y pues miremos a ver si sobre eso podemos caminar hasta dónde podemos caminar en la misma dirección. Nosotros no estamos interesados en romper con el movimiento, seguimos utilizando la guía activista, seguimos utilizando los documentos oficiales, la mayoría. No tenemos mayor dificultad en aceptar que las dinámicas de organización horizontal son las mejores. Y en esa medida también vemos a los demás como activistas, igual que nosotros, con los que se puede hablar de manera horizontal. Nosotros, digamos que en ese sentido, esperamos seguir manteniendo buenas relaciones con ustedes y que ustedes nos vean como pares exactamente. Más allá de eso, no sabría de qué otro modo, porque la situación es que nosotros obedecemos aquí en Colombia a lo que la gente necesita, y si el movimiento no está para responder a las necesidades de la gente, simplemente no vemos para qué pudiera servir en Colombia. Si en algún momento vemos que el movimiento, por alguna razón, por alguna influencia, por alguna obligación, comienza a salirse del marco de las necesidades de la gente, nosotros no tendríamos, no entenderíamos para qué el movimiento en Colombia. Por eso, nosotros lo que hacemos más bien es tratar de permitir que la gente le encuentre algún beneficio participando en el movimiento. No creemos que con ello estemos girando hacia alguna tendencia perniciosa para cualquiera de los miembros a nivel global, ya sea por faltas de racismo, ya sea por faltas de xenofobia, ya sea por faltas de estar del lado de la nueva era o de cualquier otra cosa de esas. Lo que hacemos todo el tiempo, por el contrario, es estar escaneando la realidad. Vemos muchas noticias, estamos muy pendientes de toda la cantidad de grupos sociales que se mueven a nuestro alrededor. Tratamos de mantener un buen contacto con nuestra realidad social y cotidiana, y en esa medida impulsamos el movimiento sobre un terreno real. Y creemos que así debe seguir siendo en todo el resto de Latinoamérica. Nelson, ya conoces nuestra posición, y desde esa posición, pues esperamos que se nos vea de manera clara, y pues vamos hasta donde podemos irnos, vamos hasta donde podemos ir, y ya saben claramente que no validamos una posición de poder sobre nosotros, de nadie, ni creemos que el grupo, el Cortín ese o cualquier otro grupo que pretenda tener validez sobre los demás, pueda tener una capacidad de validez como para decir qué se debe hacer o qué no se debe hacer. No creemos que estemos haciendo ningún daño a nadie, así que vamos a seguir por el camino. Por No, último, Nelson, y y eso para es. tu comodidad, para que lo tengas claro, que yo ya te lo había dicho, hay un equipo de comunicación intercapítulos que de hecho se reunió hoy. Ese equipo de trabajo es el que comunica, el que hace lo que tú pides, vocería. Pero no es Genial. una persona, es un equipo. Y por lo pronto, mientras arreglamos lo de la lista de correos y otras cosas que nos faltan por arreglar, incluyendo la página que tú tanto criticas, que sé que alabaste cuando Gabriel la lanzó y que ahora estás criticándola. Pues es la página que hizo Gabriel, y esa página no se ha cambiado, y toca cambiarla. Y obviamente nosotros también estamos de acuerdo en que lo del Venus Project ya no va. El Venus Project es un problema, tú lo sabes, Nelson. Tú en esa parte estás completamente de acuerdo conmigo. Y por ejemplo, tú pusiste completamente cuando la gente de tu capítulo iba a traer a Jack Fresco. ¿Eso al fin pasó? No, no, no pasó. Ah, bueno, listo. Entonces, lo que te quería decir, Nelson, es que, o sea, los canales de comunicación los hay y la gente está. Y es más que muchos capítulos. Y están alrededor de las ideas. Pero no esperes obediencia, ni vengas a decirnos qué tenemos que hacer. Nosotros estamos haciendo activismo, estamos haciendo difusión de las ideas, de obviamente de las películas de Peter Joseph y de mucho más. De hecho, en estos días vas a tener el gusto de ver, porque ya por fin pude hacerlo, que tuve un problema. Nosotros el año pasado hicimos el festival y todo el material videográfico no lo pudimos procesar porque se guardó en cassette mini DV. Y hasta ahora yo me conseguí una cámara porque quien se hizo responsable de eso no lo hizo, no pudo, qué sé yo. Y entonces entre mañana y pasado mañana yo estaré pasando a digital los videos del festival del año pasado. Y ahí tú te darás cuenta qué es lo que se habla y qué es lo que se dice en el movimiento aquí en Colombia presencialmente. Y eso no porque tú seas el coordinador de Latinoamérica, Cortín, ni No, nada de hombre. esas cosas, sino porque eres otro activista, estás preguntando y estás jodiendo por eso, entonces yo te comparto la información porque además eso es para todos. Ahora, y nuevamente, Nelson, nuestra información, todos los contenidos y todo lo que trabajamos está abierto y está abierto todo el tiempo. Lo único que tú tienes que hacer es mirar. Si quieres ver qué está pasando, por ejemplo, si quieres, si en verdad tú estás navegando la plataforma de Colombia, por favor visita el equipo de difusión y promoción. Ahí hay proyectos como el de la película, como uno de recoger fuentes relevantes del movimiento, donde están las mejores fuentes que se han podido encontrar de las películas de Peter Joseph y otras cosas, que además fue un proyecto que tomaron los españoles, pero fue una iniciativa colombiana, y ahí está, y ahí quedó los resultados, son cosas que se han hecho. Y además, pues todo lo que se ha posteado, ahí está lo que tú dices, y muchísimas otras cosas que deberías ver que también te podrían ilustrar y darte una visión más amplia. No sé, pues a esta altura, Sí. y no sé si de pronto me exceda yo con este comentario, pero pues Nelson, hay que ir más allá de las películas de Peter Joseph. Y pues, de verdad, Nelson, deja de decir que es que Peter Joseph y Gilbert dijeron eso, y si lo dijeron, que aquí quedó grabado, y si es así, tú dices que tienes las pruebas, ¿cierto? Que tú tienes las grabaciones, ¿no las compartes o no? Las que mencioné, creo que las tengo. Las que sí tengo son las que están en el documento respecto a tu actuar, Eric, y algunas palabras de Oscar. Pero sí, tengo seguramente algún respaldo de. Mejor se lo pregunta a Gilbert, se lo pregunta a Peter Joseph, es más corto. Y me gustaría estar ahí para decirle en la cara también que no es la forma de decir, no es la mejor forma de decir que estamos hablando del pasado y que. Y que en realidad lo dijimos para tal y tal cosa, cuando en realidad la respuesta a esas cosas es, hey, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Así que mira, yo les propongo lo siguiente, Sí, y Nelson, genial. pero espérate, otra cosa, y por favor te lo pido, porque te lo juro que, pues, o sea, hay límites de tolerancia frente a cosas. Por favor, Nelson, o sea, deja de actuar como inquisidor. O sea, a mí no me vengas a decir que es que yo tengo un informe y que no es que no jodas. Y en este sentido, y soy explícito y te digo, no seas mamón, no jodas. Eso no se hace. Eso es irrespetuoso, Nelson. Porque si es por eso, pues yo también te tengo un resto de grabaciones donde tú te contradices, dices una cosa y después haces otra. Y no hay Y problema con eso. las, pues no es que no haya problema en eso, sino que en ese orden de ideas, entonces yo me pongo como un persecutor tuyo y a joderte la vida y a denunciarte. Yo lo único que espero es que, por favor, respetes qué es lo que se le ha pedido a todos los demás y que, por favor, pues no hagas niñadas como entonces los voy a borrar de la página. A mí no me interesa que nos borres de la página. Y si lo haces, me estás demostrando pues que más puede el ego de ustedes. Es mi percepción alrededor de eso. Y Bueno, sí, y pues para terminar en paz, dejo el micrófono a Óscar o a quien quiera hablar. no, de todas maneras, no te preocupes. Mira, yo te propongo lo siguiente, a ti, Oscar, y a ti, Eric. Antes de que tenga que presentar ninguna cosa como ya, esto es, o lo que sea, el documento que yo tengo creado hace un mes o algo más, que por eso me están hinchando porque no lo he presentado, preferiría pasárselo a ustedes porque. Y reitero, les pido que no reaccionen emocionalmente porque yo no se lo voy a presentar a nadie de Chapter Administration, ni Peter Joseph, ni nadie de los que esté pidiendo cosas, sin antes haber recibido un feedback como corresponde respecto de lo que está escrito ahí. ¿Les parece? Una vez que tengamos, una vez, porque se lo pueden comentar, de hecho, y una vez que tenga un feedback sobre el documento que es bastante rudo, por eso les digo, es bastante rudo en términos de inquisidor, como tú dijiste, Eric, no es eso en realidad, es simplemente ir a revisar, como tú lo dijiste, vengan a revisar nuestro sitio, bueno, el sitio de sagescolombia.com, vengan a revisar nuestras grabaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, he tenido que hacerlo el año pasado, de hecho, y ahora ya me están colocando cosas en el Trello de, una actualización, alguien que actualice, y yo digo, bueno, después de la reunión de hoy día voy a intentar contactar a Eric, tú sabes que te he tratado de ubicar. Desde hace ya varias semanas te he pedido por Skype o por distintos lados, dame 5 minutitos para conversar así con personas que yo, después de todo lo que sea el movimiento Sideways, estructuras de comunicación o lo que sea, son como lo dijo Oscar, pares. Y tú, Eric, también, yo los veo pares en este globo y son personas. Y se pueden equivocar inclusive menos que yo, porque yo me equivoco mucho más. Así es que prefiero que ustedes me den un feedback del documento que les voy a dejar posteado ahí abajo. Y que espero que no intervengan ahí otros coordinadores como Javier ni Marcelo, que andan por ahí dando vueltas y que se vayan a andar pasando rollo. porque es un material que corresponde para ser tratado solamente en este momento con Colombia y personas que están involucradas directamente, en este caso como es Eric y Oscar. Y si quieren hacer algún comentario, pueden hacerlo. Y si quieren hacer un documento aparte, pueden hacerlo. Y así lo conversamos y podemos seguir conversando porque estoy seguro que van a seguir trabajando, aunque sea medianamente, con mucho acierto en lo que es la dirección del movimiento. Así que espero que sigamos comunicándonos cuando se pueda. Obviamente el tiempo es un tema, un factor X acá. Pero reitero, revisen el documento, ustedes crean otro, lo comentan. Voy a dar el caso de Brasil. Brasil, la gente, el pueblo, por así decirlo, llegó y dijo, hey, el movimiento, la coordinación de este capítulo está orientándose en proyectos y el generalismo y creó un gran PDF porque no les parecía la coordinación. ¿Qué pasó? Y esas son las cosas que odio de esto, y espero que lo entiendan, que llega al mail de chapters@desaguesmueven.com, luego ven que es de Brasil, ah, eso está en Latinoamérica, y yo me llevaba re bien con Silvio, pero me mandan un email y que tengo que ver el caso y leer un montón de documentos y luego termina la coordinación antigua y ahora Michael está ayudando, que también venía hace tiempo en el equipo lingüístico. Doy ejemplos de cómo estas tareas tediosas a veces funcionan para ordenar un poco el movimiento, pero reitero, lo importante es estar en la calle. El último video que yo dejé en ese documento es lo que yo espero que rescaten. Así que si no tienen, no sé, pues, algo más que agregar, yo por lo menos estoy muy conforme con esta conversación porque queda muy clara la posición y se agradece. Se agradece a Eric, se agradece a Oscar. Y les dejo el documento y lo reitero, por favor, amigos, no reaccionen emocionalmente. Todo lo que está ahí es lo que yo he plasmado cuando se me solicitó, cuando me dijeron qué pasa con ellos, que no están llegando, que no, el email rebota cuando he empezado, todo ese cuento. Y yo entiendo. Con la organización que tienen, claro, a veces tenemos que ver la página web, tenemos que ver esto otro, y se vuelve un poco más tedioso. Espero que no se molesten, reitero, ahí va. Nelson, te iba a pedir por favor que lo mandaras a los privados, pero bueno, ya lo echaste al público. No, Marcelo, por lo menos ya no está Javier. Marcelo, persona de confianza, por lo menos para ustedes y para mí, no creo que haya problema. Ok, bueno, entonces igual ya quedamos así y pues estaremos poniéndolo en conocimiento en el capítulo Colombia y será el capítulo Colombia el que dé la respuesta al documento. Entonces, Genial. tan pronto esté la posibilidad, seguramente lo devolveremos para que, o sea, lo más adecuado tal vez sea socializarlo en una reunión latinoamericana cuando yo tenga la respuesta adecuada, ¿verdad? Sí, sería como adecuado, pero yo prefiero, como son ustedes dos las personas directamente involucradas, no sé, hay cosas ahí que se podrían confundir. Prefiero que ustedes lo revisen primero y tal como lo hacen todos los capítulos, son independientes de hacer lo que ustedes deseen. Y ese es el sentido de la independencia de los capítulos. Y por eso espero que se entienda que eso es solamente un punto de vista bastante radical en base a la presión que se puede ir recibiendo y estos casos de los ataques a dominen. Y a mí cuando Eric me agarra así a garabato y cosas por el estilo, antes tenía más paciencia, pero ahora ya pierdo mucho tiempo, no porque me moleste, sino que se pierde mucho tiempo en esas palabras, pero yo no le daría importancia a eso si es que logramos una buena comunicación más adelante. Y por supuesto que yo espero mantenerla. Así que le agradezco a ti, Eric, a ti, Oscar, y cualquier cosa. Skype, estoy siempre conectado. Ahora tengo un nuevo iPhone para respaldar la economía. Así que cualquier cosa ustedes me escriben, o al Skype o al email o donde ustedes gusten, donde ustedes saben dónde encontrarme, hasta el Facebook. Y se lo agradezco nuevamente, Ok, reitero, vale. esto que... Vale, ¿El Skype un es? gusto. Ok, ¿El Nelson, Skype es? gracias. Por si acaso, el Skype es hasta Chile, Oscar, me parece que no lo tengo. Sí, me parece que sí. Le agradezco a ustedes nuevamente y nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Nelson, que estés bien. Chao, chao. User disconnected from your channel. Marcelo, ¿estás por ahí? Marcelo, ¿estás por ahí? Para finalizar la grabación, ¿alguna intervención más, Oscar, para finalizar esta grabación para toda la gente que nos vaya a escuchar. Esta es una grabación extraordinaria que se dio pues con activistas de Colombia y otros amigos que nos acompañaron acá el día de hoy. Y pues esta grabación pues es muy explícita y muy clara pues de unas visiones bastante tremendas de gente en el MZ. No sé, Oscar, si quiere agregar algo antes de acabar la reunión. Marcelo, adelante. Pues acabar esta No, grabación más que la reunión. Dale. ya quedamos comprometidos no, en esto. no estaba escuchando porque disculpe, no estaba escuchando nada porque recién se despertó mi sobrino y está llorando. ¿Qué decía? Nada, que No, si ya quieres preparé agregar la algo grabación. más. Agregar algo más para acabar esta grabación. Que en vez de dividir las fuerzas que todos pueden, digamos, poner para llevar a cabo algo en conjunto realmente. O sea, no sé, para mí, digamos que a mí, personalmente no me gusta más este juego, porque si vamos a ir por las peleas de las etiquetas de aquí y eso, bueno, no sé, más es algo muy claro. No sé, de repente, pérdida de tiempo. No sé, el movimiento Sad Guys. No sé si es marca registrada o no. No sé. Acá en Paraguay por lo menos no es marca registrada y cualquiera puede registrar en cualquier momento. Pero no sé si en Estados Unidos es o no, pero no creo que sea motivo de que de repente uno se deje estar o dejar de hacer activismo o enojarse, porque el que se enoja pierde. No sé. Yo creo nomás que de repente hay que controlar las personas que llegan al movimiento, porque de repente hay personas que llegan con otras intenciones. Yo lo tengo comprobado eso acá en Paraguay. Y les puedo hablar un rato largo de eso y tengo testigo inclusive. Pero no es algo que de repente sea relevante o que va a crear algo. Sería más bien como un, sí, en causa. O sea, sería como contarles un chisme que ya está arreglado. O sea, no tiene nada que ver. A no ser que de repente quieran que abra un blog y que diga Farándula Sad Guys y comenzamos a comentar todos los trapos sucios acá. O sea, sería bueno eso para la gente de Google e Internet, sería buenísimo, pero para nosotros no. Listo, gracias Marcelo y gracias por acompañarnos. Ahí tienes el documento, se esperan tus comentarios. Por mí no hay ningún lío en que lo divulgues, todo lo contrario, mejor que todo el mundo sepa eso. Oscar, ¿algo más para acabar esta grabación? No, nada, igual terminemos ya, lo demás se solicitará con el capítulo Colombia y ellos tendrán la última palabra. Listo, abrazos a todos y gracias por escucharnos. Cada uno saque sus conclusiones. Buena User in vida. your channel stopped recording.